Rimas selectas, rimas de caché. Ego abundante es lo que forma el punto D. Acompañado de champaña, experto con mis mañas. Extravagante al presentarme, sientes miedo cuando a la mesa llego a sentarme. Este hombre es fabuloso, demasiado coloso. Rimas por aquí, rimas por acá. Un juego interesante este hombre mostrará. El casino quebrará o el dinero se acabará. Tan solo con mi presencia la mesa temblará. Cuando empieza, cuando termina, siempre serás mi discípulo cuando juego yo en la tarima. ¿Quieres saber los trucos de este genio? Abre bien los ojos para que vayas aprendiendo. Usurpando las ganancias con un as bajo la manga. Realmente soy arrogante cuando se trata de hacer trampa. Dinero en mis bolsillos es lo que nunca me falta. Perras interesadas deben guardar su distancia. Afortunado de tener una gran verbosidad, pues soy un catedrático, no se te vaya a olvidar. Sanguinario a la hora de rimar, y en este juego siempre te voy a devastar. Venerable en el artificio de la rima. Demasiados trofeos ya no caben en mi vitrina. Mi rutina será los dados de noche o de día, demostrando lo que puedo hacer o lo que puedo deshacer. Lo que puedo expresar, lo que puedo crear con mi sabiduría. Ahora en adelante me tendrás en un altar y te tendrás que hincar, pues somos emperadores en cualquier juego de azar. El casino fui yo el que lo hizo quebrar. Estrategias van y vienen, pero conmigo nadie puede ganar. Rimas selectas, rimas de caché. Ego abundante es lo que forma el punto D. Ni con perfil puede desaparecer tanto dinero de una mesa. Soy el cazador que tiene a los billetes como presa. Los triunfos nunca cesan, mis bolsillos siempre pesan. El respeto se siente de aquí hasta el palacio de César. ¡Sorpresa! La jota en el casino apostando y ganándole a la suerte, tú mis manos observando. El dinero brilla cuando sonrisa estoy mostrando. Con facilidad lingotes voy clasificando. Del más grande al más chico, bingo. Más dinero para el muchacho fino. Resalta mi presencia en el casino. Alfombra roja siempre en mi camino. Ding ding, cliente distinguido. Las mejores atenciones siempre van a estar conmigo. Y conmigo, sucio felicito. Nombre específico, M-O-N-S. ¿Qué te parece? Mi capital crece y crece cuando el dinero de las mesas desaparece. Rimas selectas, rimas de caché. Ego abundante es lo que forma el punto D. Rimas selectas con un poco de desfase. Ego abundante reflejado siempre en mi arte. Te haces adicto a mi juego en un instante. Nadie puede ganar una apuesta contra este infante. Ignorante, siempre tengo carta mayor. Si buscas en mi imperio encontrarás una gran flor. Dicen que hago trampa, que soy estafador. Dicen que yo no soy nadie, que solo soy perdedor. Mucha gente me envidia por ser de los mejores. De mi lado está la suerte haciendo muy grandes favores. De tanto pegarle al gordo ya le están dando dolores. Mis versos están valuados en demasiados millones. Apostando en los casinos siempre gano la partida. Codiciados son mis versos como el oro de una mina. Tengo lo que tengo y nunca podrás tener en tu vida. Suerte fina y mano reconocida. Sabiduría cargo en el juego. Líder en el póker y ganando más dinero. Con mujeres a mi lado y pidiendo otro trago. Sabes que gano, sigo apostando y casinos visitando. A jugadores desfacando en la ruleta. Por efectivo en la mesa y cuenta. Como tormenta las monedas de mis retadores van bajando. Gotas de plata en mi bolso van quedando. Casinos ricos van quebrando cuando puertas estoy cruzando. Voy desafiando apostadores prestigiados. Clasificando los billetes con mis manos. Rimas selectas, rimas de caché. Ego abundante es lo que forma el punto D. Rimas selectas, rimas de caché. Ego abundante es lo que forma el punto D.